Alemania en el pasamontaña. Entra por la ventana sobre luz que irradia. De pies a garganta, tomillo y salvia. Verdad despilfarra, chatarra y malta. Mirar lo complicado en un muchacho simple. Te pongo en confort, un tipo increíble. Para el torpe lo que escribo indeducible. Dejé a la maquinaria sin fusible. Maniobra inteligente, espacio reducido. Lo mantengo independiente, hay gente de testigo. El mundo detenido, muere el efectivo. Y a vos te enamoré del rap, decime Cupido. Macanudo, saca garras y desata el nudo. Desde rostros que articulo mientras barras pulo. Es mi manera de medir el tiempo. Que mi accionar y luego actuar vuelva en forma de escudo. 50 llagas en tu boca, saca y sacaron, pio, te van a romper la trompa. Golden Boy salió de contra, si sopla al inverso la mentira flota. Te chamullaron con las triple gota. Word up. Dice que no duerme mientras ronca. Se fugaron todas las risas de tu boca. No te quieres y te apunta. El dios interno te dio un cacha en la nuca. Demuestra su talento cuando puja el viento. Vos no sos un maestro por creértelo. Prefiero estar parado, te cedo mi asiento. La querías en español. Acuden a estas caras como bonacera. Droga en el Mediterráneo hasta que estalle el Etna. No me guío por mandamientos, only codes omerta. Enter the stage. Fumo buenas cosechas cuando cruce esos países y no me impulse el odio. Mi patrimonio es esencia dentro del monopolio. Vives de oro, un declive y se te baja el tono. Por los días criminales son, vamos por todo. Buscaría samanita, rochos de Arabia Saudita. Respetan mi mezquita, mi droga es trip hard. Petróleo en China, agobio de las ruinas. De Pichincha hasta Sicilia, mi mierda está bendita. Pego unos saltos atmosféricos, los traigo de la India, se pelean por esto. Tiene mucha envidia, guarda el secreto. No estás en rango alto, aunque escuches esto. Poetas del gueto, libro tibetano de los muertos. Me bendicen vibraciones del gran arquitecto. Golden Boys es un ejército en tu concreto. Cuando tu primo llora, otro vende pañuelo. Roban tu auto y se van penny pa' comprar y falta training. Chequea mi túnica de Nueva Delhi. Vino blanco y espagueti, nuevo Prodigy. Sacó otro hit y gira Fibonacci. G. Siete cuerpos y un nombre. Los que saben, los